¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, Carlos. Nosotros escuchamos bien, estamos haciendo radio desde nuestra casa también, nos estamos cuidando, estamos haciendo, cumpliendo las normativas que nos ha establecido el gobierno nacional, pese a que tenemos la posibilidad de circular, tratamos de hacerlo lo menos posible, y hoy la tecnología nos permite esto, ¿no? De estar en casa y de poder hacer radio y de informar a la gente. Y es muy bueno esto de informar a la radio, de informar a la gente, poder charlar contigo. Bueno, contanos esta experiencia que es nueva para todos, esto que es nuevo, esto de tener que andar por las calles de Tandil, viendo que los tandilenses cumplamos este aislamiento. Bueno, ¿cuáles son las evaluaciones que se van llevando en estos 3 días que están, 4 que se van implementando? Bueno, lo que estamos viendo es que la gente está ¿cómo es? Tomando en serio, salvo un 10% le calculamos entre nosotros, que sale a pasear con el perrito, el que sale a andar en bicicleta, a correr, a caminar, sin justificación alguna, ¿no es cierto? Pero después el resto de la gente acata bastante bien la orden, digamos, del presidente de la Nación, ¿no es cierto? Bien, bien. Hay casos puntuales, algunos incluso que se han viralizado. Ayer alguien que fue detenido en el momento, digamos, cuando a una persona se le encuentra que no está cumpliendo con este aislamiento, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, nosotros estamos aplicando como es el artículo 205, el artículo 239, que es la desobediencia de la autoridad policial, no cumplimos la cuarentena, todos esos actas que nosotros hacemos se las llevamos al Juego Federal, que por el momento el Juego Federal no toma ningún tipo de medida preventiva de libertad con las personas, pero sí, cuando termine la cuarentena van a tener un dolor de cabeza, eso se lo puedo asegurar. Así que bueno, nosotros por ahí le podemos analizar una vez, pero no dos veces. Ya la gente tiene que entender que esto es incumplir la rajatabla, porque si no, se va a extender el tiempo, ¿entiendes? Si nosotros hacemos bien las cosas, en 10 días vamos a estar todos comiendo asado, jugando la pelota, ¿entiendes? Volvemos a la vida normal. Pero si no hacemos las cosas como corresponden, vamos a seguir en cuarentena, se va a estirar esto. Carlos, dos preguntas. La primera es cuántos, digamos, de esas intervenciones han tenido que hacer, digamos, cuántos infraccionados, y si esos infraccionados era de gente que estaba en las puertas de su casa o que estaba en inmediaciones, digamos, sin ningún justificativo, o personas que iban en tránsito, tanto sean en auto, en moto o en algún otro tipo de vehículo. Es muy variado, Guillermo. Esto, nosotros, el patrullero va circulando, va viendo, interrogando a las personas, preguntándole, mucha gente que se pone una bolsita abajo del brazo y justifica diciendo que va a hacer las compras, otra que lleva un perrito andando con una bolsita también que van a hacer las compras, y sabemos que están mintiendo, ¿no es cierto? La gente no se, hay gente que no se compromete con esto. ¿Y son gente mayor o jóvenes? Es de todo, Vicente, de todo. También en todas las ciudades. Carlos, para contar a la gente, y sin querer entrar en decir llevar temor, sino todo lo contrario, lo que tratamos siempre de informar, y pero con mucho optimismo, Chile, por ejemplo, ya decretó el estado de sitio, y ayer el presidente, cuando le preguntaron en una nota si tuviese que decretar el estado de sitio aquí en la Argentina, dijo que ojalá que no, porque eso estaría hablando mal de la sociedad, ¿no? Que no acató esto del aislamiento. Pero a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias entre esto que estamos haciendo, que es un aislamiento voluntario, si se quiere, porque quedarte en tu casa te conviene, a lo que es un estado de sitio? Lo que pasa es que no se va a poder salir más a la calle. La gente se va a tener que provisionar y no se va a poder salir de la calle. Ni siquiera justificativo alguno va a servir. Persona que se va a la calle y persona que va detenida. Es decir, es muy riguroso. Entonces, no perdamos ese privilegio que tenemos hasta ahora, porque si seguimos abusando de la el permiso que nos dan, vamos a terminar con un estado de sitio. Carlos, ¿qué balance se hace de los controles en los controles sanitarios, allí en los puestos sanitarios? ¿Cuál es el balance que han hecho hasta ahora? Bueno, el control sanitario consiste en este momento en solamente tomar las temperaturas corporales, preguntar dónde va, dónde viene, corroborar que la gente que circula en la ruta sea que esté dentro de lo normado, dentro de lo permitido, y solicitándole, obviamente cuando vienen del exterior se le lo escolta hasta la vivienda, ya se le saca todos los datos, para que esa persona, en el caso de irse de la casa o no estar al momento de del control policial, que entraría en un quebrantamiento de cuarentena y ya se le daría intervención al juzgado federal. Todas esas cosas se están haciendo en los puestos sanitarios, ¿no es cierto? ¿Han tenido que hacer acompañamientos, por ejemplo, desde, no sé, se me ocurre, en Ruta Nacional 226 y 30, hasta el peaje de la Baskonia, digamos, para aquellos... Sí, sí, varios. Claro. Casualmente, ayer nosotros personalmente trasladamos a 6 motos que venían de Nueva Mendoza. Las trasladamos hasta el Simón Carrera de Motini, en IPF, y de ahí las trasladamos hasta el peaje, ¿no es cierto?, para que no ingresen a la ciudad. Bien. Carlos, y ahí cuando usted en contacto con este tipo de gente que viene desde Mendoza, como vos decías, ¿cuentan que en todos lados más o menos hay este tipo de controles? ¿O hay lugares en donde realmente se circula sin ningún tipo de inconveniente? No, hay gente que dice que no tiene ningún control que han pasado. Después hay otros que te dicen... hay otras ciudades más chicas que tienen todas las entradas y salidas, las tienen con tierra, no pueden entrar ni salir, o hay una sola entrada y una sola salida, es decir, como que está, por ejemplo, Taparqué, Saladillo. Yo personalmente cuando vivo a reunir a Roque Pérez, que es donde nosotros tenemos la base de comando, ¿no es cierto?, el jefe nuestro que está ahí, que tenemos que ir a nutrirnos de tipo de directivas nuevas, porque las directivas van cambiando continuamente. Y he visto yo, en Azul, por ejemplo, las salidas están cortadas, con tierra, ¿me entiendes? Dejan una sola entrada y una sola salida con el control sanitario y policía. Seguro. Acá han hecho lo mismo en el ingreso de Camino Nacional. Sí, acá se ha hecho en 3-4 lugares, claro. Hay un decreto municipal, que justo lo tengo en el celular, no lo tengo acá presente, pero, por ejemplo, en 4 esquinas, el camino que sale de tierra, que termina acá en el cordón de la Escuela Granja, es uno, allá otro que viene de la... de donde está, ¿cómo es?, en la Chatarrería Fernández, sí. Y sale, hay un camino de tierra que sale acá a la 26, también está cortado, y otro más que no lo tiene que tomar, pero están cortados ya con tierra porque ya lo evaluaron, es una, por ahí una idea que nosotros le presentamos a Tino La Mayora, que él lo llevó adelante, de estas cosas. Entonces eso sumiría mejor, menos cantidad de personal, tanto sanitario como personal policial, porque, ¿qué pasa? Al poner tantos policías en los límites de la ciudad con los servicios sanitarios, perdemos gente adentro del pueblo, ¿entiendes?, dentro de la ciudad. Entonces no damos abasto. Entonces ya casi el 90% del personal policial está todo el mundo a full con este tema, ¿no es cierto? La parte administrativa ya casi que no dentro de las comisiones se llevan a cabo. La comisión va a encontrar los oficiales de servicio, el comisario y el ayudante de guardia, no hay más, ¿no es cierto? Es más, en los detenidos han perdido el tema del beneficio de la visita, se les cortó, todo el personal está abocado a esta situación. Y tenemos personal policial que está en la descentralizada, que la función de ellos sería otra, están todos con nosotros, ¿sí? Están todos reencargados de una hora en un ministerio, ¿no es cierto? Abocados al distrito también, al distrito de la jefatura de departamental también. Sí, observo. Nosotros disponemos de esa gente para administrarla en lo que respecta a los patrullajes continuos de vida, ¿no? Claro. Carlos, ¿se ha visto, digamos, una baja exponencial en lo que tiene que ver con el delito en los últimos días? Y sí, yo lo único que he tomado conocimiento hasta ahora, en los últimos días, desde que inició la cuarentena, es un robo calificado que tuvimos los 3 aprendidos, que fue Comisión Cría Cuarta, ¿no es cierto?, un robo de la ruta, a un remisero, no sé si usted lo tiene presente. No. Bueno, es un robo que el hombre lo había trasladado y bueno, arriba lo agarran el cuello y le sacan la recaudación. Y bueno, terminó bien, gracias a Dios, fueron aprendidos inmediatamente. Sí, porque por ejemplo los siniestros viales han bajado considerablemente, bueno, la gente no anda en la calle. Sí, perfecto. Sí, la verdad que estamos en un sueño, ¿no? De ese lado estamos en un sueño. Sí, Carlos, la última de mi parte, ¿el personal cuenta con las medidas de prevención correspondientes? Digo, ¿tiene con barbijos, guantes, no sé, bueno, alcohol en gel, elementos desinfectantes como para trabajar? Sí, el personal tiene todo el equipamiento que corresponde, sí, tiene el barbijo, tiene el alcohol, porque el alcohol en gel no se consigue, alcohol rebajado al 30%, al 70%, como es. Sí. Bueno, y después tiene los guantes y tiene también un equipo, el equipo mameluco, descartable. Sí. Pues, cada modo tiene su equipamiento. Bien. Estos elementos fueron dados por el municipio también y también por el personal, por la policía nuestra, ¿no es cierto? Bien. Carlos, una última digo también y agradeciéndote muchísimo este contacto, ¿no? Porque sabemos que los tiempos apremian, pero está bueno que también la gente escuche, por escuchar de primera mano a titular hoy de aquí de la policía. Preguntar, digo, y decir, ¿hay un contacto permanente con el intendente, con los distintos estamentos municipales para hacer la tarea, para ir viendo cómo se trabaja, para monitorear? Sí, nosotros estamos con un grupo de WhatsApp, estamos atendiendo a la mayoría, gente de sanidad, gente de protección ciudadana, policía local, y estamos todos trabajando en equipo, ¿no es cierto?, en conjunto. Hay una falta de guantes y barbijo en un puesto sanitario, si no tienen gente para ir, vamos nosotros, yo personalmente, es decir, acá es una cuestión de compañerismo, ¿no es cierto? No puede faltar, o no puede que me diga, no tenemos un vehículo para ir, bueno, listo, yo tengo un móvil acá parado, yo personalmente, mi compañero, cualquiera, no hay problema por eso. El tema es tratar de que haya mucha practicidad y de rápido, que la gente no tenga que estar 20 minutos esperando que le tomen la temperatura o porque no tienen guante o barbijo, no, tiene que ser, tratar de ser lo más rápido posible, ágil, ¿entiendes? Seguro. Carlos, muchas gracias por la atención y bueno, ojalá la próxima vez no nos hablemos por teléfono, sino que nos veamos como nos hemos visto tantas veces y nos saludemos en una cancha o en la calle o en cualquier otro lugar, porque esto estará marcando que estamos volviendo que ha vuelto todo a la normalidad. Bueno, lo mismo espero. Quería aprovechar para felicitar a toda la gente, a los enfermeros que están trabajando en forma voluntaria, con mucho compromiso, toda la gente de Protección Ciudadana, bueno, personal policial, toda esa gente que está en los puestos sanitarios, que la verdad que lo que están haciendo, uno porque lo ve en directo, ¿no es cierto? Pero la gente no lo ve y sería bueno que tome conocimiento del esfuerzo que están haciendo. Sí. Seguro, personal de tránsito también tenía algo ahí. Sí, personal de tránsito yo lo cuento como nosotros, porque la verdad que están ellos, estamos nosotros, ellos así. Todo el mundo va a forma voluntaria, igual que nosotros, va allá de los problemas que les ponen, ellos van igual, no tienen ningún problema. Bueno, es fantástico y lo hablamos con Guillermo Tenay, que también aparecen un montón de casos de la solidaridad también, más allá del compromiso. De la solidaridad de muchos tandilenses ofreciéndose para un montón de cosas que antes por ahí no lo hacían y que esto los ha despertado otra vez a eso que tenemos los tandilenses de ser solidarios. Así que, bueno, sí. Esto también haya un antes y un después de todo esto. Bueno, exactamente, sí. Y concientizar a la gente el tema de la visión, ¿eh? Cuando vienen de caminar, de ser los mandados, que tomen todas las prevenciones antes de entrar a su casa, porque si no contaminan toda su casa, que pongan un trapo con agua y lavandina, que pongan los zapatos arriba, así que entren descalzo, tienen que entrar, no hay problema por eso, pero tenemos que cuidar a nuestra familia, más allá de todo, Claro que sí.